A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, empezamos Libre Descarga, el programa dedicado a los artistas que regalan su música por internet. Empezamos con la banda Cromosoma X y el tema Lindo Día. No nací para nada en especial, mi tiempo está hecho de miedo. Antes de que Banda de Turistas se convierta en una de las bandas mejor tratadas por los medios comerciales, habían compuesto la banda de sonido del cortometraje Ocarola. Este disco tiene 5 tracks instrumentales y se llama Cóctel de Instantáneo. We'll be right back.

bandas que nos escriben a través de www.libredescarga.com.ar para compartir su música es Trilce, un trío de La Plata que liberó su EP en el 2010. Así comienza Viaje. Otro viaje más. Se nos cuenta que agotaron la edición de su EP y ahí decidieron liberarlo en la web. Escuchamos Me Acercaré. Caminar en el parque es mirar. Es mirar. Es peor que hablar y no pensar. We'll be right back. descarga. Era Olevia con Humanamente Natural. Y ahora llega De Senadores con Consumidor. Consumidor. un hombre traicionado. Firmé el contrato y me bajé el pantalón. Quiero saber por qué estoy tan mal cogida. Tengo derecho, yo siempre voté por vos. Y el pibe pide más y vos le das, le vas a dar. Consumidor, tu mundo más mejor. Del corte vamos a escuchar más música liberada. Llegará Error Positivo, Nunca Taxi, Grado Cero y Utopians. No se vayan, ya volvemos.